Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador se realizará el próximo viernes 1 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como parte de la programación del 70 aniversario de esta institución y con el propósito de dar a conocer y discutir el contenido de la colección de pensamiento político ecuatoriano, editada por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. En el foro, que se efectuará a partir de las 9 de la mañana en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se debatirán cuatro grandes temas en igual número de mesas, al final de las cuales se entregará la colección a los asistentes sin costo alguno. El sábado 9 de septiembre se iniciará el Seminario de Alto Rendimiento Actoral, dirigido por el maestro Ramón Serrano, reconocido director y comediógrafo ecuatoriano. Las inscripciones están abiertas en Ticket Show y Musicalísimo. Se entregarán certificados con el aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.